gracias por siempre tenernos en cuenta. Bueno, soy Nancy del Hospital Borda, enfermera. Ahora estoy viajando hacia el hospital para cumplir con mi jornada diaria, ya que a nosotras no nos dan licencia porque somos la primera línea de atención. Estoy viendo que acá en el colectivo hay poca gente porque están cargando poca gente, todo lo contrario a lo que hace el Roca, que disminuye la frecuencia para que la gente viaje así nada y se contagie de cualquier cosa. Volviendo a enfermería, bueno, nosotras estamos ahora viendo cómo manejarnos, porque la verdad que estamos la atención directa a los usuarios y pacientes, la mayoría de las veces sin los elementos necesarios o de una calidad tan deficiente que te lo terminás de atar al camisolín y ya se te rompieron las tiritas, o los guantes, como son de una calidad berreta, también no los podés tironear mucho porque se te rompen. No tenemos barbijo 3M ni N95, solo los habituales. No hay alcohol en gel, no hay toallitas para secarse las manos, no hay jabón antibacterial. Las salas de espera están llenas porque obviamente hay una histeria colectiva que con un poco de buena información se trabajaría distinto. No nos olvidemos que hoy los medios lo que están haciendo es venderte el alcohol en gel como única solución, cuando en realidad se podría modificar los horarios laborales, se podría trabajar desde casa, pero de una manera coherente, no como pretenden que la gente que tiene mejores posibilidades y acceso económico a los productos acapare todo y la mayoría de la población no pueda ni comprarse los elementos de seguridad ni quedarse en su casa con sus hijes, porque la mayoría es sostén de hogar y no tiene con quién dejar los chicos, entonces es un problema. Pero bueno, estamos preocupadas porque no se soluciona solo con una cuarentena instalada por los medios. Estamos preocupadas por nuestras jubiladas que están llamando a trabajar cuando son el sector con más riesgo de contagio y de enfermedad grave. Entonces, consideramos que se debería de llamar a trabajar en planta permanente y con todos los derechos laborales a los estudiantes de tercer año de la carrera de enfermería o a cualquier enfermero con título que hoy esté sin trabajo, porque hay muchos compañeros y compañeras que están trabajando en domiciliarias que podrían ser parte del equipo de salud en el hospital público, lo mismo otros profesionales. Y la verdad que es un inconveniente grave porque no es solo el coronavirus, ahora tenemos un brote de sarampión, un brote de dengue que nadie lo discute. O sea, se acuerdan ahora de enfermería y de la salud por esto, pero si no, no nos darían bola, como nos viene pasando a nosotros en la ciudad, que seguimos sin el reconocimiento en la carrera profesional. Hoy nuestro sueldo no supera la canasta básica familiar. Así que bueno, estamos en estado de alerta y movilización, exigiendo que los laboratorios y las grandes farmacéuticas dejen de lucrar con los elementos de seguridad y que sean de uso, que sean de fácil acceso, que sean gratuitos, que se entregue a la población que más posibilidades tiene de contagiarse, que realmente se ponga a disposición de los usuarios todas las camas disponibles en la ciudad. Tenemos un montón de clínicas privadas que están subiendo la cuota de la prepaga y son camas y profesionales y elementos ociosos que solo sirven para seguir juntando dinero y no. Y está demostrado que no solucionamos una crisis sanitaria de esa manera. Bueno, ya sabés, cualquier cosa, estoy a tu disposición. Nosotras seguimos trabajando con la mejor predisposición, pero sí marcando que no están en condiciones ninguno de los hospitales públicos para atender esta situación. Gracias. Buen día, mi nombre es Diego Saavedra, soy técnico del servicio de esterilización del Hospital Garrahan y miembro de la Junta Interna de ATE. Este audio tiene el propósito de socializar una preocupante situación que tiene que ver con que el Consejo de Administración del Hospital está demorando las medidas de protección del personal frente a la pandemia.